Fuerza centrífuga. Huimos del centro. Navegamos los márgenes. Giramos sin reposo. Trazando nuevas fugas. Siempre en movimiento. Huimos. Huimos. Navegamos. Giramos. Movimiento. Movimiento. Fuerza centrífuga. Una producción de Red Eco Alternativo. No existen palabras para expresar lo que nos hace sentir el cielo. Un amanecer naranja en el mar, un atardecer en el campo y ese horizonte rojizo, el límpido paño de otoño, la noche agujereada de estrellas, el manto oscuro amenazante de flashes ante una inminente tormenta. El cielo, nuestro techo imaginario que nos cobija desde que damos el primer alarido hasta que expulsamos el último suspiro. En él reposa la luna, testiga de los remanses, y se cuelga el sol, el dios de los labriegos. Es el paraíso y la esperanza abonada por una vida de esfuerzos y sacrificios de que algún día podamos reposar en su lecho. Te quiero hasta el cielo, allá, tan alto y lejano. El cielo es para pocos, los triunfadores que suben hasta ese podio para saludarse con los dioses. Inalcanzable para los vulgares mortales. O quizá es lo que nos hicieron creer durante siglos. Para los astrónomos, el cielo es sinónimo de esfera celeste, una bóveda imaginaria sobre la cual se distribuyen el sol, las estrellas, los planetas, la luna. Nosotros, de pie en la tierra, y ella, la tierra, flotando en el cielo. Arriba, abajo, a un costado y al otro, ¿qué hay? Entonces, ¿cuál es la distancia entre nosotros y el cielo? La rama de ese árbol que se estampa contra ese manto azul, ¿no lo está acariciando? Parados en el desierto o en la llanura, ¿no estamos rodeados por el cielo? ¿Qué hay entre el cielo y nosotros? Salgamos de nuestros techos, escapemos del hormigón y las moles aceradas. Busquemos el llano donde podamos ver el horizonte y levantemos las manos. ¿Qué tocamos? Entonces nos han mentido toda la vida. Porque nosotras... vulgares mortales, también podemos tocar el cielo con las manos. Solo debemos creerlo. Y con estas palabras de Pablo Marrero y en la voz de Pablo Marrero, inauguramos este programa de Fuerza Centrífuga y nos vamos a dar un paseíto por el cielo. Cielo, ¿no? Porque las cosas, si el cielo está, uno lo podemos tocar con las manos, ¿no? Sí, o sea, por supuesto. ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a esta tarde. Buenas tardes, noche, ¿no? ¿Tardes, noches? Tardes, noches. ¿Acaso usted dice no buenos sé días? ¿Cómo está el cielo? Debe estar. Y sí, depende. ¿Cómo está el cielo? Tiene una luna impresionante en este momento. Así que le. Acá, ¿no? Andás acá a ver cómo está ahora el cielo del otro lado del mundo. Ah. Y en China por ahí hay un sol importante. ¿O cómo va a estar el cielo cuando este programa lo están escuchando en otro lado? Tapado de nubes. O bien celeste, o azul, fuerte. O rojo, o anaranjado, o violáceo. O muy gris y pesado. Y plomizo. Con destellos y con furia. ¿Es el cielo lo que nos pone poéticos o es el vino? Las dos cosas. Digamos, acá hay. El vino que de algún modo se saborea en el cielo de nuestra boca, que es así, el paladar. Así es, que es qué poeta. Que Celeste corta con tanta dulzura. Me no quería, pero bueno, fue un gesto lo mío, disculpen. Bueno, es el vino que nos pone poetas. Entonces. Bueno, y enos aquí para hablar del cielo después de haber pasado por tantos otros temas, ¿no? Pues el agua, los bueno, cosas más mundanas como la comida, como el vino, sí, como los libros. Pero el cielo es lo que está más allá, o sea, envuelve todas esas otras cosas. Y el cielo también es un lugar donde hay un aire por donde pasan las ondas radiofónicas. Y el cielo que nos cubre hoy a nosotros es quizás, o no, ya lo sabremos con el devenir del programa, el mismo cielo que está cubriendo las radios amigas que también son parte de esto. Que son un montón, ¿no? Y que seguramente habitan bajo otros cielos parecidos. U otras tierras y el mismo cielo. Se puede decir que es el mismo cielo. Es el mismo cielo, pero siempre es distinto, si no, sí, también, ¿no? Si estás en por ejemplo en Andalgalá, en La Rioja, seguramente tu cielo recortado de cerro sea otro que el nuestro, no sé, de cemento. Sí, calculo que el de la caterva de Barracas debe ser muy parecido y el de la colectiva de Caballito también. Aunque el de Parque Patricio de Radio Sur, con probablemente un poco, sí, capaz que unas casas más bajas. Después también puede ser el de Villa Jardín, o en Bahía Blanca, puede ser bien distinto, quizás más ventoso, ¿no? Sí, sí. Si las nubes corren más rápido, quizás en Bahía Blanca. En FM La Calle. Si no, nos pueden estar escuchando por Radio Nauta de La Plata, por Zumba La Turba o La Quinta Pata de Córdoba, por Radio Voces de La Rioja, por La Colmena de Plaza Winkle, o por, bueno, la Algarrobo ya dijimos, y por nuestra compañera y amiga Radio de RNMEA. Bueno, y decíamos que el cielo es esa cosa que está lejos, ¿no? De algún modo. Salvo que Pablo Merlo dice que en realidad está ahí, a la mano, ¿no? Pero la idea de cielo es esa cosa que está lejos. Ya sea el cielo que nosotros pensábamos cuando preparamos el programa. La idea de un cielo físico, por decirlo de algún modo, y la idea del otro cielo, del metafísico, o sea, ¿no? Pero ambos tienen esa cosa de lejanía y cosa inalcanzable. Inaprensible también, ¿no? Esa cosa, el metafísico es una cosa inaprensible que trata de hacerse, de alguna manera, como de incorporarse a la vida cotidiana también en las distintas. Entre esos cielos andaremos hoy, esta noche, o esta tarde, o este día. Y detrás suena eso, Adiós Cielo Azul, de Pink Floyd. Goodbye. voces centrífugas. Mira, en realidad recuerdo un cielo absolutamente particular, porque tenía 4 años y medio y era un cielo visto desde el avión que me trajo de Argelia a Buenos Aires. Y veía, bueno, nubes, así, el celeste, bueno, mucho no recuerdo, pero sí, sí, fue impactante. Un cielo de un atardecer de octubre en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Almagro. Me di vuelta y de pronto, por Medrano, no corría la luna por Callao, sino por Medrano, una luna gigante, enorme, naranja, que la mayor parte de las personas que estaban en ese momento no la habían visto. Y quizás pensaban que era un cartel más, una imagen más de publicitaria o alguna otra cosa que no era exactamente eso, que era esa luna maravillosa. Un cielo que recuerdo mucho es en el lago Titicaca, por dos cosas. Una, la nitidez increíble que no se ve ya en las ciudades, y la otra es que las nubes estaban ahí mismo, o sea, era estar en las nubes. Eso era increíble. La rayuela se juega con una piedrecita que hay que empujar con la punta del zapato. Ingredientes: una cera, una piedrecita, un zapato y un bello dibujo con tiza, preferentemente de colores. En lo alto está el cielo, abajo está la tierra. Es muy difícil llegar con la piedrecita al cielo. Casi siempre se calcula mal y la piedra sale del dibujo. Poco a poco, sin embargo, se va adquiriendo la habilidad necesaria para salvar las diferentes casillas. Rayuela caracol, rayuela rectangular, rayuela de fantasía, poco usada. Y un día se aprende a salir de la tierra y remontar la piedrecita hasta el cielo, hasta entrar en el cielo. Lo malo es que justamente a esa altura, cuando casi nadie ha aprendido a remontar la piedrecita hasta el cielo, se acaba de golpe la infancia y se cae en las novelas, en la angustia del divino cohete, en la especulación de otro cielo al que también hay que aprender a llegar. Y porque se ha salido de la infancia, se olvida que para llegar al cielo se necesitan, como ingredientes, una piedrecita y la punta de un zapato. Julio Cortázar, Rayuela. Como esas nubes que ahora ves, que van regando de vida los campos. Así lloraba de vez en vez la tristeza del desengaño. Haberse visto en la soledad, esa que aman los sabios, o se ha nublado para llorar todo el cielo que te he confiado. Apunto al ruido de mi cabeza, como todo, como siempre, como el sin ver, hacia el abismo de sed que no calma el agua, no, ni las lágrimas, como todo, como siempre. Como es sin ver. El cielo del desengaño. El cielo del desengaño. El cielo. Es un cielo metafísico. Es un cielo o poético, metafísico, o andas poético, a ver qué. Podemos hablar del cielo físico y metafísico, aunque se entremezclan, porque en realidad, como decía Laceles, el cielo,